en el día de sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, el Hijo de Dios guardó el sábado. No fue una vez sola, era su costumbre santa. Como era su costumbre, como era su costumbre, el que no tenía pecado guardó el día de reposo. Si Jesús lo guardó, ¿quién lo puede abolir? Si es costumbre del Señor, que sea mi costumbre también. Como era su costumbre, en la sinagoga. Su costumbre santa. No enseñó a abolirlo, no dijo que era sombra. Lo guardó cada semana hasta el día de su muerte. Como era su costumbre, como era su costumbre, el que no tenía pecado guardó el día de reposo. Si Jesús lo guardó, ¿quién lo puede abolir? Si es costumbre del Señor, que sea mi costumbre también. Como era su costumbre, como era su costumbre, no era su costumbre, como era su costumbre, en el día de sábado, como era su costumbre.